baile del guerrero, cara pintada, brazaletes y penachos, hachas y lanzas. Es el baile de los tobás, colorido sin igual, piel morena que levanta el origen ancestral. Y su salto te levanta a su fuerza original. Es el baile de los tobás que te anima a cantar, es la fuerza que desprende a su paso colosal. Brazaletes y penachos, hachas y lanzas. Es el baile de los tobás, colorido sin igual, piel morena que levanta el origen ancestral. Y su salto te levanta a su fuerza original. Es el baile